A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un guaypando. 35 minutos pasan de las 11 de la mañana y estamos recibiendo, ahora sí, porque la semana pasada no pudimos conversar con él, a Eduardo Victoria Baeza. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días, Daniela, buenos días a toda la audiencia. Sí, la semana pasada anduvimos muy complicados en materia de comunicación. Creo que hoy se cayó, esta semana se volvió a caer el internet, sí. A mí se me descompuso el teléfono. Bueno, acá andamos, problemas de comunicación, pero estamos ya listos. Muy bien, sí, una caída a nivel global, Eduardo. Teníamos la esperanza de poder conectar también para que la gente pudiera verte en el canal de YouTube de La 36, que como sabrás estrenamos hace poquito en formato streaming, y justamente es por esta caída a nivel global de servidores que no se puede. La semana que viene insistiremos en eso. Pero comenzamos, Eduardo, con algunos de los temas que nos planteas. Y siguen las contradicciones a la interna de la fuerza de gobierno allí en México, de Morena. Sí, a ver, la Morena en este momento está con muchas contradicciones internas, muchas contradicciones internas, y eso lo están aprovechando pues sus enemigos, en primer lugar, políticos, y un grupo de oportunistas muy conservadores que han existido en el país desde que México se independizó como nación. ¿A qué me refiero con esto? Y una disculpa, ando un poquito mal de la garganta. A ver, Morena se decía una fuerza de izquierda. Uh-huh. Después se presentó ya como una fuerza socialdemócrata en el gobierno. Sin embargo, ha caído en contradicciones muy severas, particularmente del último año de López Obrador y todo lo que lleva el gobierno de Claudia Sheinbaum. Estas contradicciones han generado muchos problemas y ha generado una gran desilusión en su base popular y en las generaciones, pues en los jóvenes que recién están cumpliendo 18 años o andan por ahí en 17, 16, que comienzan a tener un poco más de conciencia política. Por ejemplo, el gobierno de Morena, el gobierno en Guerrero, hizo hace unos días un homenaje, escuchen esto, un homenaje a Rubén Figueroa. Rubén Figueroa fue gobernador del estado en los años 70 y se caracterizó por una represión brutal, no solamente a los movimientos armados que existieron en el estado de Guerrero, sino a comunidades de campesinos a los cuales se les despojó de sus tierras en ese momento. Creó grupos paramilitares, como les digo, no solamente con el pretexto del combate a una insurgencia muy focalizada en el estado de Guerrero. Con ese pretexto hubo grandes despojos de tierra a campesinos en el estado de Guerrero, crímenes contra la humanidad, masacres, vuelvo a repetir, despojos, violaciones masivas, en fin, todo esto está comprobado. Las comisiones de la verdad que ya existieron en México durante los gobiernos anteriores lo comprobaron. O sea, esto no es debatible ni discutible, esto está comprobado, es un criminal, fue un criminal. Su hijo pues anduvo por la misma situación, que también fue gobernador y tuvo que renunciar por la masacre, me parece que de Aguas Blancas. Han sido caciques de toda la vida los Figueroa en la región del estado de Guerrero. En fin, unos criminalazos. Incluso se le acusa a Rubén Figueroa de haber participado él como gobernador en violaciones masivas. Un criminal espantoso. Bueno, pues Morena en el estado de Guerrero le hace un homenaje a este sujeto, la gobernadora, que es una idiota, junto con su padre, que pues ya todos sabemos quién es el padre de esta tipa, un senador, que es un tipejo, que no pudo ser gobernador en el Estado por su prontuario y puso a su hija y que Morena lo avaló. O sea, este tipo de situaciones generan entre la población una desconfianza total en la supuesta ideología de Morena, que a esta altura, pues, como les digo, ya no es tal, o a lo mejor nunca lo fue. Aquí lo señalamos, ¿no?, claramente. Sin embargo, bueno, este tipo de contradicciones pesan y pesan mucho. Lo mismo en el Estado de México, la gobernadora actual, también de Morena, le hizo un homenaje a Alfredo del Mazo, otro represor, ¿no? Otro corrupto tremendo del grupo Atlacomulco, le hicieron un homenaje ahí en el Estado de México las autoridades de Morena. La presidenta, bueno, lo justifica diciendo que pues está en el calendario cívico y ni modo, ¿no?, hay que hacerles un homenaje, pero que eso se va a revisar. Pues, aunque esté en el calendario cívico, las autoridades no tienen por qué hacerle un homenaje a represores, que además, como les digo, criminales, represores, ladrones, que está comprobado. Bueno, tenemos también los vínculos de muchos alcaldes y gobernadores de Morena con la delincuencia organizada, no solamente con el narcotráfico, sino con extorsionadores, con grupos como el de La Barredora en el estado de Tabasco, con el anterior ministro del Interior, el señor Adán Augusto, que era senador, y el grupo del bloque de Morena lo defiende. Vínculos que hasta cierto punto están comprobados con la delincuencia organizada. Hay muchas contradicciones dentro de Morena que ya son insostenibles. Por ejemplo, cuando hablan, por un lado, con firmeza contra los Estados Unidos, pero por otro lado nos enteramos que el gobierno le va a ordenar a la aerolínea mexicana de aviación que deje sus espacios en el aeropuerto Benito Juárez para dárselo a compañías estadounidenses por la presión que ejerció el gobierno de Donald Trump. Entonces, ante la presión del gobierno de Donald Trump, la aerolínea mexicana de aviación, que es una aerolínea que le pertenece al Estado, que recuperó el gobierno de López Obrador, pero pues ahora sufre esta aerolínea y le quitan espacios en el aeropuerto de la Ciudad de México porque los gringos presionaron y tienen que dárselos a sus aerolíneas. Y es una aerolínea mexicana de aviación que pues nos costó a todos, ¿no?, con nuestros impuestos, que se recuperó, que recién le acababan de comprar aviones nuevos de última generación, que pintaba muy bien porque con boletos a buen precio y pintaba muy bien. Y bueno, ahora nuevamente para atrás porque pues los gringos presionan. La presidenta habla fuerte en los medios, dice que México es soberano, pero por atrasito pues dice a la línea aérea mexicana: ¿sabes qué? Pues déjale los espacios en el aeropuerto a las líneas aéreas gringas porque pues ya nos regañó Donald Trump. Entonces, así podría seguir aquí toda la mañana y toda la tarde y toda la noche dando este tipo de ejemplos de contradicciones que tiene Morena en su interior, muy gruesas, muy serias, muy duras, desde ideológicas hasta económicas, hasta el combate a la delincuencia cuando tiene delincuentes o gente vinculada con delincuentes en sus filas y gobernando. Entonces, todo este tipo de contradicciones, todo esto se convierte en algo insostenible. Y hay una generación que está muy inconforme, ¿no? La presidenta culpa, por ejemplo, al gobierno de Calderón de absolutamente todo, pero pues es un gobierno del año 2006. Muchos jóvenes pues no lo vivieron o lo vieron muy chicos, o simplemente pues dicen: ¿a mí qué?, ¿no? Eso ya pasó hace 20 años, 18 años, 17 años. Y hoy vemos que la situación en el país es complicada, por ejemplo, en materia de seguridad o en materia económica, y el gobierno actual de Morena, la presidenta, tiene este discurso insostenible, y eso genera las contradicciones que les estoy comentando, genera mucho malestar popular. Y de ahí al siguiente tema que les quería comentar, no sin antes, dentro de estas contradicciones, también hacerle ver a la audiencia lo que pasó hace unos días, que no lo pudimos comentar la semana pasada, donde un tipo acosa a la presidenta de la República en las calles de la Ciudad de México. Bueno, no es un tipo que pertenezca a un grupo de delincuentes organizados o que tenga un poder, es un tipejo, es un ladronzuelo ahí de mala muerte, que se acerca hasta la presidenta y la acosa sexualmente. Entonces eso también generó no solamente un malestar brutal entre la población, sino un cuestionamiento de la seguridad de la propia presidenta. Y cuando se comenzó a indagar quién es el primer círculo de seguridad de la presidenta, pues son puros recomendados, son puros amigos de amigos, y se puso en riesgo no solamente la integridad de la presidenta como ser humano, como mujer, sino que la institución de la presidencia en sí, con estas con todo este problema brutal que tenemos en el estado en el estado mexicano, en el país, acerca de la de criminalidad contra grandes grupos de delincuentes, contra los Estados Unidos presionando muy fuerte. Y de pronto vimos que el gobierno de México, que la presidenta, que la jefa del Ejecutivo, pues es muy vulnerable. Eso causó un malestar y un descontento tremendo entre la población, tremendo, como una especie de desilusión, porque nos dimos cuenta no solamente de todas estas contradicciones diarias que se ven en Morena, sino que la presidenta Claudia Sheinbaum es débil en serio. Aquí voy a hacer una pausa para pasar al siguiente tema que les comenté, que tiene que ver precisamente en este marco de todas estas contradicciones, la supuesta famosa marcha de la generación Z. Pero ¿cómo la ven hasta ahí? Sí, sabés que hace un rato, Eduardo, buen día, Daniela nos estaba hablando del tema este de la generación Z, que generó, por lo menos a muchos le generó confusión de qué se trataba, ¿no? Pero está bueno que lo traigas como tema, porque te lo íbamos a preguntar, sin duda. Y los gringos dividen mucho en generaciones, ¿no? Saben que a los gringos les cuesta trabajo pensar con complejidad en general. Sí, no, de verdad. Digo, tú lo sabes, Ángeles, visitas seguido por Canadá, no Estados Unidos, pero... Sí. Les cuesta trabajo, digamos, pensar en ciertos niveles más complejos. Socialmente no son muy buenos en eso. Y no tienen por qué serlo. Y no les interesa. Entonces, lo dividen por generaciones, ¿no? Y de manera gruesa cortan. Si naciste de tal a tal año, eres tal generación y tú eres así, así, así. Si naciste de tal año, eres así, así, así. Y entonces ahora hay una generación, la última generación, la generación Z, que... son tecnológicos, ya nacieron con los celulares, ya nacieron con las pantallas táctiles y bla, bla, bla, y son de una manera, y el COVID, y se inventan ahí un montón de rollos, los gringos. Y así es como lo dividen, sobre todo para temas de mercadotecnia, puede ser que les funcione, para temas de ventas y mercadotecnia, pero los temas sociales son muy, muy diferentes. Pero bueno, como no ven esa diferencia, ahora comienzan el impulso hacia estas supuestas revoluciones de las generaciones Z, que tienen que ver, ustedes se acordarán aquí, con las revoluciones de colores que comenzaron en el mundo árabe y en Europa del Este hace algunos años. ¿Sí se acuerdan de la revolución de colores? Y sí, claro. Por ahí incluso Macri también se metió en ese rollo de los colores. En México tuvimos un gobernador independiente que también sacó un unicornio con colores. Bueno, es como, digamos, esa parte, pero 2.0, ¿no? Sí. Las revoluciones de colores ahora son las movilizaciones de la generación Z, porque pega a nivel mercadológico, sin ninguna duda, y aprovechan este tipo de contradicciones y las comienzan a impulsar, ¿no? Las comienzan a hacer más grandes. Comienzan a trabajar sobre las contradicciones que existen, porque quienes están detrás de todo esto sí saben lo que están haciendo. Y analizan desde la dialéctica y ven este tipo de contradicciones que son insostenibles y las comienzan a hacer más profundas, ¿no? A ser más grandes. Y en este caso en México hay una generación de jóvenes que ven o sienten, más bien la sienten, este tipo de contradicciones, y a través de las redes sociales o de las diferentes estructuras que esta oposición está generando, son víctimas de esta manipulación, por decirlo de esa manera. El gobierno de Claudia Sheinbaum, como les digo, ya tiene contradicciones insostenibles que sobre todo están siendo que sobre todo a esta generación Z es muy fácil que se pueda influir en ellos impulsando ese tipo de contradicciones. Y eso es lo que está haciendo en este momento la oposición al gobierno, que es una oposición, por cierto, armada, financiada, dirigida desde Miami. O sea, uno ve la manufactura y ve quiénes están detrás de esto. Claudio X. González, Ricardo Salinas Pliego, y son básicamente los empresarios que están detrás de esto, y la manufactura como viene directamente desde Miami. Entonces, hay contradicciones insostenibles en el gobierno de la República. Se analizan cuáles son esas contradicciones, se van a exacerbar esas contradicciones y se toma a la generación Z, como le llaman ellos, como grupo social vulnerable al que se le puede influir mayoritariamente exacerbando estas contradicciones. Hasta ahí, ¿me explico? Sí, ¿cómo es, sí, cómo sí lo están haciendo? Y detrás de esto están representantes empresariales de gente muy cercana a Miami en México, en este caso Claudio X. González, un empresario muy poderoso, y Ricardo Salinas Pliego, otro empresario muy, muy poderoso, que son los financiadores, junto con otros empresarios, que son los financiadores de este supuesto movimiento que intentan llevar adelante. Y después vemos cómo en un ballet sincrónico, ¿no? En los grandes medios internacionales, principalmente medios ligados a España o medios ligados a Estados Unidos, se comienza a hablar de esta marcha de la generación Z y se comienzan a hacer estudios, análisis, mesas de diálogo. O sea, comienza toda la cargada de estos analistas orgánicos, foros de estos de Miami que se hacen, en fin, comienza por toda América Latina y comienza una campaña de hacia en contra de México que culmina con Donald Trump diciendo hace unos días que probablemente no descarta la posibilidad de invadir nuevamente, nuevamente lo dice, no descarta la posibilidad de hacer operaciones militares en México. Entonces, si lo vemos, pues está muy bien coordinado, y esto a raíz de las contradicciones profundas que tiene Morena y que pues encuentran en esta generación de jóvenes eco, porque son en este momento pues un grupo que, por ejemplo, no vivió el Calderonato. Entonces, pues no, cuando la presidenta refiere al tema de, bueno, pues Calderón inició la guerra contra el narco, pues ellos no lo vivieron, ¿no? Y no lo vieron, y aunque aún así haya sido, muchas de sus comunidades ya están destruidas y ya pasaron pues casi 20 años de esto, ¿no? Las contradicciones cuando Morena se dice de izquierda y por otro lado le hace homenajes a los peores torturadores y asesinos de la izquierda en los años 70. Entonces esa es otra contradicción que pega mucho, y así es como lo están utilizando para manipularlo. No, la marcha concretamente que hubo hace unos días de las generaciones Z por todo el país no fueron multitudinarias como intentan decir que fueron. No lo fueron. Fueron más bien grupos de jóvenes de clase media alta, y un sector muy grande de, podemos decir, violentos pagados por parte probablemente de algunos gobiernos locales. ¿Grupos violentos? Sí. Pagados. Grupos de porros, les decimos en México. Que son personajes pagados por hacer violencia en las infiltrados, por hacer violencia en las manifestaciones. Hay muchos lumpenes, ¿no?, que se prestan, sí, para esa situación, y que están aparte pues muy bien organizados con algunos gobiernos. En la Ciudad de México algunas alcaldías los tienen, y en algunos estados también los tienen, que pues básicamente cuando uno ve los videos de quiénes son y cómo llegan, pues claramente se ve que hay una división, ¿no?, muy, muy, muy grande entre los clase medieros altos y clase medieros medios que están de pronto protestando, confundidísimos evidentemente, pero pues fieles a su clase, con la ideología de su clase, y de pronto llegan estos grupos de jóvenes o no tan jóvenes que en la misma forma en la que se expresan te das cuenta que no pertenecen a esa clase, pero que llegan para hacer inmediatamente violencia, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí está claramente la... cómo se maneja, ¿no? Están estos clase medieros altos, clase medieros medios protestando, llegan este grupo de jóvenes o no tan jóvenes a generar violencia, la policía carga contra todos, ellos pues están habituados a eso porque les pagan para hacer eso, salen corriendo, golpean a estos clase medieros que no están habituados a hacerlo, y después, bueno, pues ahora tenemos un problema que supuestamente hubo represión, veían, y bla, bla, bla. O sea, están muy montados. Algunas cosas muy llamativas, ¿no, Daniela? Exactamente. Vimos mismo de la convocatoria placas que decían que no se aceptaban, ¿no?, en la marcha banderas de Palestina, que no se aceptaban ciertos sectores políticos en la marcha, y también imágenes luego de la marcha de, directamente signos, banderas y símbolos nazis. Sí, como les digo, esa marcha estuvo infiltrada por todo el mundo. Sí, sin duda. Y estuvo infiltrada por todo el mundo y todo el mundo, bueno, metió ahí su cuchara y se generó todo este tipo de situaciones en donde unos acusan a otros de no haber permitido la bandera de Palestina, otros decían que sí se permitían, que hubo infiltrados, porque evidentemente Morena, el gobierno de Claudia Sheinbaum y López Obrador son buenos también para hacer eso. Tienen bastante capacidad de movilización, y ahí, bueno, pues hubo todo toda una lucha entre de sus propios infiltrados unos con otros. Hay un sector de conservadores, eso sí, que participó en esta marcha, que son de ultraderecha, así es, sin ninguna duda, y que intentaron también tener el control de la marcha, pero a fuerza de ser objetivos, muchos de estos grupos de ultraconservadores probablemente también están siendo acelerados, quién sabe por quién, para que no pegue el discurso de ellos entre cierto sector de jóvenes son pro-palestinos. Entonces, aquí lo que pro-movimientos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que estamos viendo, lamentablemente, pues es una lucha entre dos estructuras de acarreo, básicamente, entre dos estructuras fuertes. Pero lo que sí tenemos que... nos llama mucho la atención son estas contradicciones del gobierno de Morena y cómo los opositores a la presidenta de la República desde los Estados Unidos comienzan a exacerbar y ven en estas generaciones de jóvenes un campo fértil para poder exacerbar estas contradicciones. Probablemente no hoy, probablemente no este año, pero si el gobierno de la presidenta de la República sigue profundizando estas contradicciones, vamos a ver, lamentablemente... Sí, hay señales ya, ¿no? Sí, claro. Esta salida de ayer de Donald Trump diciendo que no tendría problema. No digo que lo voy a hacer, pero no tendría problema en bombardear los barcos mexicanos, como hace Estados Unidos ya, ¿no? Contra barcos que dice que son venezolanos. Los bombardea, no se sabe ni quién va adentro, cualquier cosa. Pero con México dice que haría lo mismo. Porque no saben controlar la droga, no la controlan. Dice él que tiene los drogados en la calle, tapizando las veredas, las calles. Sí, y como les digo, pero analícenlo, y siempre que hay alguna cuestión armada por parte de los Estados Unidos en México, del gobierno de Trump, sale después el presidente de Estados Unidos a meter por ahí la pesada. Sí, lo ha dicho, es como la cuarta, quinta vez que amenaza con una invasión, porque bueno, dice que México no está controlando a los criminales, a los narcotraficantes. Pero está muy ligado a presionar. O sea, Donald Trump no está saliendo de manera casual a decir las cosas que dice. Hay toda una... Están formando una estructura en el país a raíz de las contradicciones de Morena y de las pifias del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en este momento está muy débil. Y lo pudimos ver, como les digo, cuando un ladronzuelo cualquiera es capaz de acercarse hasta la presidenta y acosarla sexualmente. Entonces está muy débil el gobierno de la presidenta, está muy débil su entorno, hay muchas contradicciones y los enemigos de la presidenta, asusados desde los Estados Unidos, presionan, y el gobierno de Estados Unidos presiona fuerte, y Donald Trump da esas declaraciones. Es peligroso, porque el enemigo tiene un calibre muy grande, son enormes, son inmensos. Los Estados Unidos es muy poderoso, poderosísimos, el país más poderoso del mundo, en todos sentidos. Y generalmente cuando presiona a México, México cede. Ha sido muy pocas las veces en la historia del país que México no ha cedido ante la presión de los Estados Unidos. Entonces, esta es una situación grave, que si la oposición a la presidenta y el sector de estos sectores ultraconservadores afinan bien, afinan con buen detalle, pueden en unos años salirse con la suya. Bien. Eduardo, muchísimas gracias. Contentos quedamos con el reencuentro y la semana que viene nos contactamos. Seguro, ahí estamos la semana que viene. Abrazo. A ver si ya podemos hacerlo con el streaming para vernos. Cuídense. Chao. Muy bien. Chao, un abrazo. Saludos por ahí. Hoy lo partió. Todo mi maíz se llevó. Ni para comerme de